Sí, así, Johnny Alarcón y producciones musicales Libertadores Wally. Misael Jaico por Sarua, Antonio Quicaño como siempre por Sarua. Alarcón, por todo Ayacucho, el Perú andino, pero con producciones musicales Libertadores Wally. Se ha dicho Mamiria Mitma, Diana Felices Caña por Salva.